Cerveza artesanal Aladas. Consígala en La Madriguera, en la nueva sede del Bar Colibrí. Atención de su propietaria, Caro Mejía.